¿Qué tal? Buenos días, Gisela, para vos y todos tus oyentes. Bueno, queríamos saber, Luciano, que nos cuentes un poquito cómo surge la idea de este festival, cómo nace. Bueno, mira, en un momento de mi vida estuve viajando aproximadamente 3 años por América del Sur, en el cual estuve participando de muchos festivales en diferentes países, comunidades, y después estuve participando en otros cuando fui a estudiar a Europa por una beca de la Universidad de San Martín. Y esa fiesta que se genera comunitaria y con las expresiones culturales de diversos países, tenía la intención o nació el deseo de hacerlo acá en la ciudad de Pilar. Y a partir de esa propuesta empecé a hablar con los espacios locales y también con los organismos municipales, provinciales y nacionales para que apoyen. Y así se dio, y la municipalidad de Pilar realiza un fuerte apoyo y acompañamiento para que se haga esta fiesta. Así que ese sueño se está haciendo realidad. Buenísimo, buenísimo. Bueno, contanos quiénes más o menos ahí nos ibas un poquito, pero quiénes conforman este festival y cómo está pensado. Perfecto. Bueno, somos muchos y muchas. Primero, dentro de la compañía Luciana Mansur, que es la que estoy a cargo, está Romina La Roca, que se encarga de la comunicación y la producción ejecutiva, Florencia Mansur, que se encarga de la gestión, también del diseño. Y dentro de la Municipalidad de Pilar está Federación y Desarrollo Comunitario, que es Duque Morales, Subsecretario de Cultura, que es Mario Ayala, y una tarea importantísima de la Directora de Programación Cultural, que es Paula Abdala, y del Director del Teatro Municipal, Ángel Alonso, que es Hernán de Luca. Por los organismos provinciales está el Consejo Provincial de Teatro Independiente, a cargo de la consejera nuestra, que es Florencia Mendizábal. Por parte del Instituto Nacional del Teatro está Alfredo Baladamenti, que es el representante de la región centro, y también está la Unión Internacional de la Marioneta, que es la que agrupa a nivel internacional a todos los distintos. Las sedes son varias. La principal está en el Teatro Municipal Ángel Alonso, en Pilar Centro, y después vamos a estar haciendo actividades en Presidente Del, en la Sociedad de Fomento Monterrey Sur, y después vamos a estar también en el Club Municipal de Del Viso haciendo espectáculos, y después vamos a ir al Centro Cultural Federal, que está también ahí cerca del centro municipal, y tenemos también la enorme felicidad de poder extendernos a la Biblioteca Palabras del Alma, donde también está el grupo de teatro comunitario Alma de Barro, compañeros y compañeras que también ayudan a organizar este festival, y también la Biblioteca y Estación Manzanares, allá la localidad. Ese es todo el mapa, ya. Bien, súper amplio. ¿Qué nos vamos a encontrar en este festival? Bueno, mira, la idea es poder presentar el universo de teatro de títeres y objetos desde una mirada profesional, profunda y que amplía los registros estéticos del público. A veces, el teatro de títeres está mirado con cierta mirada peyorativa. No digo de todos ni de todas, pero un cierto sector puede verlo como algo tonto. Incluso también cuando vamos a ver espectáculos infantiles. Y acá va a haber dos espectáculos de calidad. Muchos de ellos están premiados. Hay un elenco que es de Venezuela y Colombia, con participantes de Argentina. Tenemos un conversatorio desde Italia, vía redes. Y van a venir maestros y maestras de esta disciplina a dar talleres. Y los talleres van a estar en la línea de la interpretación para títeres, va a haber realización de títeres, va a haber conversatorios sobre dirección de títeres y un taller de dramaturgia para títeres y objetos. Y los espectáculos van a estar dedicados una parte para las infancias y otra para jóvenes y adultos. Así que así de amplia es. Y la mayoría de los espectáculos lo que tiene es que el titiritero o la titiritera trabaja a la vista del público. Quiere decir que no va a estar oculto detrás de la tela o de una pata, como estamos acostumbrados a verlo, sino que hoy los titiriteros van a estar trabajando también como actores y actrices. Bien, contanos un poquito, ya me ibas diciendo cuáles son las sedes, los lugares que van a estar y te quería consultar, ¿va a ser con entrada libre gratuita, con bonos contribución, con entrada anticipada, no? Perfecto. Mirá, todo va a ser con entrada libre y gratuita para todas las personas que quieran asistir. Esto es posible por el apoyo de la Municipalidad de Pilar, por la confianza que el Intendente Federico Ayala y toda la Subsecretaría de Cultura y la Secretaría de Cultura que que brinda a esta fiesta. Y las entradas se van a retirar de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 9 de la noche, por el Teatro Ángel Alonso. Los talleres, va a haber una inscripción online que saldrá a partir de la semana que viene y va a ser con prioridad para los artistas y las artistas de la ciudad de Pilar. Y va a haber un pequeño cupo para gente que venga por fuera del municipio. Queremos priorizar la formación y la circulación dentro de los artistas pilarenses para ir expandiendo los límites en la formación y en la producción artística. Perfecto. Luciano, ¿qué fecha nos tenemos que ir agendando? Ya se agendan del viernes 18 de agosto al sábado 26. Te digo, el viernes empezamos con un espectáculo y después el sábado hay tres actividades conjuntas. A la mañana va a haber taller con un conversatorio de dirección, a la tarde hay un espectáculo para las infancias y a la noche hay un espectáculo para adultos. Luego, en la semana vamos a estar trabajando en las diferentes sedes. El martes estaremos el martes vamos a estar en el conversatorio internacional, pero el miércoles ya estaremos en Palabras del Alma con un espectáculo para adultos, y también ahí va a estar el taller de realización de títeres el viernes. Y así vamos haciendo diferentes actividades en esa semana, pero del viernes 18 al sábado 26 de agosto están todas las actividades del festival. Bien, y si quiero saber este cronograma que más o menos ya me ibas contando, si quiero ver qué actividad me gusta más, qué fecha, ¿cómo puedo hacer? ¿Cómo puedo acceder a eso? Gracias, Gisela. Muy buen pase porque me estaba olvidando de pasar las redes. Pueden encontrarnos en Instagram como Festival T.O. Pilar. Sería Festival de Teatro de Títeres y Objetos, pero Festival T.O. Pilar, y si no, en el Facebook nos encuentran como Festival Internacional de Teatro de Títeres y Objetos Pilar. Perfecto. Esas son nuestras redes. Y también el municipio y Cultura de Pilar va a estar sacando la grilla de actividades. Este fin de semana sale la grilla con todas las actividades que tenemos. Perfecto, así que también a través de las redes de los municipios, no, del municipio nos vamos enterando entonces de esta actividad. Luciano, más que interesante esta propuesta, y seguramente se vaya acercando a la fecha, bueno, te vayamos pidiendo más información de estos espectáculos para seguir difundiendo, ¿te parece? Dale, Gisela, te agradezco mucho a vos que difundas este festival, que nos convoques para hablar, porque es importantísimo que pueda llegar a la comunidad, que se acerque. Sobre todo hay una profunda vocación cultural como artistas del partido, pero también como un posicionamiento ante la vida y la profesión. Debemos expandir para llegar al público, y el público también debe asumir su deber de ciudadano y acercarse a ver los espectáculos para gozar un momento estético, para pasarla en un evento comunitario. Se puede divertir, llorar, estar feliz, ponerse lindo para ir al teatro, ir a pasarla lindo, e incluso es una entrada gratuita, que forma parte también de encontrarnos en este marco de 40 años de democracia, en un contexto donde a veces está difícil la cosa, sobre todo por los discursos violentos que andan circulando. Y esto es una muestra de que otra vida es posible en comunidad y con el teatro. Sin duda. Luciano, te mando un abrazo grande. Muchas gracias. Abrazo, Gisela.